en una fiesta popular estalló una granada, una bomba. Es decir, a los cancuamos los están matando poco a poco. Después de una larga enfermedad, Roberto Bolaño murió el 14 de julio de 2003. Ese mismo día, cerca de la medianoche, entró en la leyenda. Al dejar este mundo, Bolaño se dirigió, gozoso, a la sala de lecturas del infierno, donde se presentó como Arturo Velano. Allí se encontró con varios de los detectives salvajes que lo recibieron alborozados. Fueron a visitar a Bolaño a la sala de lectura del No sabía beber y desde luego Bartleby, el que siempre prefiere no hacerlo. Y le convencieron para que hoy se viniera a hacer con nosotros aquí en Contrabanda, en el 91.4 de la FM, esta entrega de palabras desde el limbo, el programa más inútil y menos edificante de toda la historia de la radiodifusión europea. Niño, vamos pa'l monte, que mañana vamos a llegar. sala de lecturas del infierno, en el club de los aficionados a la ciencia ficción, en los patios escarchados, en los dormitorios de tránsito, en los caminos de hielo, cuando ya todo parece más claro y cada instante es mejor y menos importante. Con un cigarrillo en la boca y con miedo, con mucho miedo. A veces, solo a veces, los ojos verdes y 26 años, Roberto Bolaño, un servidor. Franja de tierra por la cual uno puede desplazarse desde el lugar aburrido en el que se encuentra hasta otro lugar al que es completamente inútil llegar y que seguramente será igual de aburrido. Se dice que todos los caminos llevan a Roma, pero afortunadamente hay al menos uno que te lleva de vuelta a casa. Caníbal, gastrónomo del periodo preporcino, prevegetariano y precocina mediterránea, que conserva el gusto por los sabores sencillos y por la dieta equilibrada. Canonizar. En el caso de Monseñor Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, y en otros muchos casos igualmente documentados, convertir en santo a un cabronazo muerto. Cebo. Cualquier cosa que brille y que haga apetecible el anzuelo con el que los políticos pretenden pescar nuestros votos y los banqueros nuestro dinero. Cerebro. Aparato con el que pensamos que pensamos. En nuestra civilización se le tiene en tal alta estima que si alguien lo tiene mínimamente desarrollado, lo eximimos inmediatamente de cualquier cargo público. En la universidad hace muchos años que no se le ve por ninguna parte. Chochez, debilidad mental producida por la edad que suele manifestarse en forma de locuacidad. Cínico, sinvergüenza cuya visión defectuosa le hace ver las cosas como son y no como nos las pintan. De ahí la costumbre de los escitas de arrancarles los ojos. Cliente, persona que tiene completa autonomía personal para elegir a los comerciantes que van a robarle. Comportamiento, conducta que no se guía por los principios, sino por la educación. Por eso, la educación de los niños está inspirada en las ciencias del comportamiento, es decir, en la hipocresía, la falsedad y la autosatisfacción. Concejal, en tres palabras, delincuente especialmente ingenioso. Conocimiento, tipo de ignorancia de la que gustan las razas civilizadas y altamente escolarizadas. En nuestra época tecnológica, a este tipo de ignorancia se le da el nombre específico de información. Corazón, bomba de sangre musculosa y automática. Según una antigua creencia, es la sede de las emociones y de los sentimientos. Pero hoy en día se sabe que las emociones y los sentimientos residen en el estómago y dependen de la reacción química de los fluidos gástricos. Es especialmente interesante el proceso por el cual un filete con patatas se convierte en una idea de asesinato o un bollo de crema en un suspiro de amor. Manolo era todo un macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje, sí, Manoli. Por el lado más salvaje de la vida. Natalia era un poco pija, libertina y sin manías. Sus amantes mantenían su pisito de estudiante. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive. Por el lado más salvaje de la vida, sí, Natalia. Por el lado más bestia de la vida. Von Hausen y Don Juanito, el supermacho de Nazario. En una Barcelona llena de sudacas con pelas y sin pelas, legales e ilegales, intentando escribir. Por lo menos he encontrado uno de los pabellones de la universidad desconocida. Jaimito el camellito nunca dio nada, ni un toque por aquí, ni un toque por allá. Si te quieres flipar, hay que pagar, y es que en esta ciudad ya no hay nadie que nos diga: hey, amigo, ¿te viene a dar una vuelta conmigo, eh? ¡Jaimito! Y en uno de los pabellones de la universidad desconocida se puede aprender que morir es más importante que leer, pero dura mucho menos. Se podría objetar sin duda que vivir es morir cada día, o que leer es aprender a morir oblicuamente. Para finalizar, y como en tantas otras cosas, el ejemplo sigue siendo Stevenson. Leer es aprender a morir, pero también es aprender a ser feliz y a ser valiente. Por hora iba muy deprisa. Cuando más ciega se ponía, más a gusto se sentía. Acabó con ella una taquicardia y su mejor amiga ya me lo decía, que María iba por el lado más bestia de la vida. Sí, sus amigas le decían, va por el lado más... Esta esperanza yo no la he buscado. Este pabellón silencioso de la universidad desconocida. ¿Qué pasa contigo, tía? ¿Conmigo qué va a pasar? ¡Que ando de lío en lío! ¡Que no, que no! Paranoia, base neurótica, obsesiva. Siempre fui lo... Perder todas las batallas, fumar con los ojos entornados y recitar a los bardos provenzales en el solitario ir y venir de las fronteras. Eso puede ser la derrota, pero puede ser también el mar y las tabernas, el signo que equilibra tu inmadurez premeditada y las alegorías. Hay que ser uno y débil y moverse. Uno, dos y tres, mi corazón al revés. Cuatro, cinco y seis, está roto, ya lo veis. Y siete, ocho y nueve, llueve, llueve, llueve. Esto no es el paraíso. En las calles hay batallas campales después de las 10 de la noche. Nadie viene a visitarme. ¿Cómo se llama esto? Pregunté. Océano. Y una larga y lenta universidad desconocida. Como veis, hemos recuperado una vieja y querida sintonía que he hecho entrar inadecuadamente. Repito, con vosotros los invitados al limbo. Thank you. dado ya la bienvenida al limbo a Andreas Karnak, el santo bebedor, y a Robert Walser, el paseante solitario. Desde hace unos días vive también aquí con nosotros José Perona Sánchez, el maestro de gramática. Sus únicas necesidades son cosas semiprohibidas o casi imposibles, como el café, el tabaco, el silencio, la cerveza bien fría, el no hacer nada, los amigos y los libros. El maestro de gramática no se hace ilusiones sobre el género humano. Tiene fama de malhumorado, misántropo y gruñón, y por eso se lleva muy bien con todos los viejos cascarrabias del limbo, que somos la mayoría, y que nos pasamos las tardes y las noches refunfuñando. José Perona, pesimista, irredento y confeso, dijo una vez que el peor cáncer de este tiempo es que las masas hayan aprendido a leer, porque eso ha hecho que la inteligencia se ponga a su servicio y que lo poco que queda de pensamiento libre se haya hecho radicalmente antisocial. Hasta hace bien poco, cuando aún vivía en la tierra y trabajaba en la Universidad de Murcia, el maestro de gramática era extremadamente crítico con los planes de Bolonia y con todas las políticas educativas de todos los gobiernos locales, autonómicos, estatales y supraestatales. Por eso aquí, en el limbo, le hemos encargado ya de la educación de los niños. Por eso, y por su extraordinaria cultura, por su nula presunción, y porque continúa siendo un deslenguado que dice lo que piensa y que piensa lo que le da la real gana. Los chavales del limbo le llaman ya Don José y les ha propuesto leer el Quijote en clase, sosegadamente y sin prisas, porque según dice, el Quijote está lleno de lecciones de humanidad, pero no cabe en los itinerarios curriculares, es contrario a los idearios de los centros, no sirve para el conocimiento del entorno, le falta espíritu multicultural, no contribuye en nada ni a la educación cívica, ni a la educación moral, ni a la educación en valores, no sirve para el desarrollo sostenible ni para la cultura ecológica, no aporta ninguna de las competencias necesarias en la sociedad de la información, no requiere de nuevas tecnologías, y aunque comienza en un lugar de la Mancha, no tiene nada que ver ni con la España singular ni con la España plural. Que se ducha, su piel enrojecida por el agua caliente. Sobre su pelo, como turbante, una toalla muy vieja y ya descolorida. De repente, mientras se pinta los labios delante del espejo, me mira y dice que no hace falta que la acompañe a la estación. Todos los días bajo al correo, Todos los días me masturbo. Dedico parte de la mañana a preparar la comida del resto del día. Me paso las horas muertas sentado, hojeando revistas. Intento convencerme de que estoy enamorado, pero la falta de dulzura me indica lo contrario. Y a veces pienso que estoy viviendo en otra parte. Suele estar donde quiere, pero que casi siempre presiente que se le está haciendo tarde, y al que se le quiebra la voz cuando confiesa que no sabe ser natural, que a veces le hace falta un dios, o mejor dicho, una imagen, un gesto o una canción milagrosa, pero no por costumbre, sino por placer. Y que con falsa naturalidad o sin ella tiene que aprender a perder la costumbre de que le remuerda la conciencia, no sólo cuando no consigue hacer memoria, sino también cuando se repite y cuando insiste una y otra vez en los mismos temas, en los mismos personajes, en las mismas músicas y en los mismos adjetivos. Y no solo eso, también tiene que aprender a recordar muchísimo más a menudo aquello de que estamos vivos en la medida en que concedemos una importancia desproporcionada a todos los actos de la vida. Porque cuando empezamos a advertir el valor exacto de dichos actos, y por ahí andamos, seguimos viviendo, pero ya hemos dejado de estar vivos. Mis brazos y mis piernas son los brazos y las piernas de un animal que estornuda y que no tiene límites. Si gozo, somos todos que gozamos, aunque no todos gocen. Si lloro, somos todos que lloramos, aunque no todos lloren. Oye, mamá. Y si me siento en una silla, son millares que se sientan en una silla. Y si fumo un cigarrillo, el humo llega a las estrellas. En la misma sala oscura, la misma película en colores me reúne y me separa de todos. Soy uno solo como todos, y como todos soy uno solo. Me beija, beija, flor, me veja bem te vi. Hoje só quero, quero sair por aí. Quero viver de amor me colorir. Abrir as asas pra você, meu colibri. Me beija, beija, flor, me veja bem te vi. Hoje só quero. Esta é para você, a Carlinha, de Barcelona, directo para São Paulo. Passando por Camburi. Y con un beso o dois, do Tomás, da Vera, da Vito e do Homem Frágil. E o povo faz fio, fio, fio, fio. Tô nem aí, tô nem aí. Ai, eu quero mais. Ai, mas que calor, que fogo, que loucura. Lenha na criatura, pepe, feira, esse verão que mora em mim. Me beija, beija, flor, me beija bem te vi. Hoje só quero. Quero viver de amor me colorir. Abrir as asas pra você, meu colibri. Me beija, beija, flor, me veja bem te vi. Hoje só quero, quero sair por aí. Quero viver de amor me colorir. Abrir as asas pra você, meu colibri. Suerte para quienes recibieron dones oscuros y no fortuna. Los he visto despertarse a orillas del mar y encender un cigarrillo como solo pueden hacerlo quienes esperan bromas y pequeñas caricias. Suerte para estos proletarios nómadas que lo dan todo, todo con amor. Secreto de una vida está ahí. ¿Cuántos rostros, cuántos cuerpos reconocerías acariciándolos con los ojos cerrados? ¿De quién aceptarías lo que fuera con los ojos cerrados? ¿Tú misma has cerrado ya los ojos? ¿Te has comportado ya ciegamente? ¿Has amado ya ciegamente y presentido en la oscuridad el rodeo táctil de palabras desde el limbo? grangriu mi la nui paco ta su capani ta su terang Senegal wei kat piti wei terang Senegal bina kat pipind terang Senegal inau terang juju la nui nu fetelil luai di uyo de kui nuroda bu ay kan ñewati fi ki sunu rew suñu len terale bu ñu démé delusi yow taxi man bi la bina le kalmi yow day kat bi yomal li ñuy la lepp lu fi andi to mu rew mi ñoko mom lu way di wuyo te koy nurota. Hablaba Ferlosio, otro viejo cascarrabias, amigo, sin duda, de nuestro maestro de gramática, del indigno comercio psicológico entre padres y profesores sobre el alma de los niños. Y decía que se le ponía la carne de gallina solo de imaginar a una mamá diciéndole a una maestra: y es que mi Luisito es muy introvertido. Y eso, que el bueno de Rafael no había asistido nunca al bochornoso espectáculo de una maestra hablando en una reunión de padres de El Niño en esta edad. Sí, serio. El otro día, en un reportaje sobre las reformas universitarias, aparecía un grupo de estudiantes de psicología de una célebre universidad catalana interpretando dibujos de niños. Esos dibujos en que los niños tienen que dibujar a su familia. En el limbo nos preguntamos por qué tanto empeño en esos pobres críos indefensos dibujando a su familia. ¿Qué tipo de morbosa curiosidad inspirará una petición semejante? Pero allí estaban ellos, aprendiendo la arrogancia y la estupidez propia de su gremio, mirando atentamente los dibujos que les proyectaba su profesor y dogmatizando sin ningún pudor sobre cuál era el significado de los colores, los tamaños, los vestidos, las cabezas y las extremidades de los niños, de sus padres y de sus hermanos. Y vete a saber qué tipo de diagnóstico hacen y cómo los usan para joder impunemente por su propio bien a los niños y muchas veces también a los padres, y es que debería darles vergüenza. Además, son tan cobardes que solo se atreven a hacer esas marranadas con los niños y con otros seres precarios, dependientes y seguramente desdichados, sobre los que se puede perorar impunemente y a los que, desde luego, no se atreverían a decirles esas cosas a la cara. Y es que antes a los niños los jodían los curas, que se creían en posesión de la verdad, pero ahora los joden los psicólogos, que también se creen en posesión de la verdad, pero son mucho más traicioneros. Y es que esta civilización nuestra es pa' cagarse, chico. Pour qu'on nous retienne, il eût fallu derrière nous s'attoper qu'à la course. Mais en tout cas, rien n'a coulé de source. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Juste le lendemain, se regarder dans une glace. Faut le dire, on a fait ça pour faire la fête. Et se le dire, cette folie, on a faite. L'évidence n'était pas chez la voisine. Vous voulez chanter, eh ben qu'est-ce que maintenant? Il fallait qu'on s'y risque, car c'est l'usine qui ouvre ses bras en criant. C'est donnant, donnant. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement, se regarder dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, cette folie on la fête. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non, non. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non, non, non. Allá o no haya arreglo, esta civilización no conseguirá engañarnos del todo. Y es que todos los tipos de discursos posibles se reducen a dos: los discursos buenos y los discursos malos. Pero en el limbo pensamos que el discurso ideal es el que no dice nada. Que se lo pregunten, por ejemplo, a Mario Moreno o Cantinflas. Redactar un discurso bueno no resulta nada del otro mundo. Basta con plagiar a Hitler, a Stalin o al sumo pontífice. Lo difícil es redactar uno malo, porque no faltará alguien que salga con uno peor. L'autre jour j'ai même dit à Mousse, il faut leur dire plus de couscous. Moi en tout cas je peux plus rien avaler. Les cassoulets. Y ahora, muchachos, muchachas, estoy sentado en mi escritorio. A mi izquierda tengo los manuscritos de mi discurso malo. A mi derecha, los del discurso bueno. Pero acabo de redactar una página y no sé si depositarla a la izquierda o a la derecha. Como sabe nuestro buen amigo Antonio, que esperamos no nos haga esperar demasiado, los discursos de sobremesa suelen ser buenos, pero largos. El mío hoy será malo, pero corto. Cosa que no debiera sorprender a nadie, porque soy incapaz de juntar dos ideas. Es por eso que me declaro poeta. De lo contrario hubiera sido político, filósofo, profesor o comerciante. Psicólogo no, porque los psicólogos tampoco saben juntar dos ideas. Ni siquiera son capaces de formular una sola. Y además, los psicólogos, amiguitos, ni siquiera son poetas. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó en un rincón, en un papel o en un cajón. Aquel día murió una mosca. El rumor de los elitros cesó a las 3:20 de la tarde. Aquella reina, negra y azul, se había debatido hasta el último estremecimiento y después cedió. Su agonía duró entre 5 y 8 minutos. Había sido muy largo, había sido un instante de absoluto pavor. Quería huir y al mismo tiempo me decía que debía mirar hacia aquel ruido en el suelo para, a pesar de todo, haber oído al menos una vez ese ruido de llamarada de leña húmeda de la muerte de una mosca común. Sí, se escribe sin saberlo. Se escribe, por ejemplo, para mirar morir una mosca. Stai sempre qua, puntata qua, miezza sta via. Non dorma più, non mangia più, capo contrio. Ho i piccioli che vengono a dista gelosia. Tu vuoi morire, tu vuoi soffrire, chi tu fa fa. Corre in braccio tua mamma. Dilla tutta la verità, canna non si può capire. E passa e spassa sotto sto balcone, ma tu sei guaglione. Tu non conosci il tema, sei ancora così giovane. Tu sei guaglione che ti mi sa in capo, voglio col pallone. Capo una vista in lacrime, a te non vuoi far ridere. Ancora in braccio a tua mamma. Tutta la verità, canna non si può venatista jalousia. Quisiera seguir hablando un poco más acerca de la historia de la mosca. Aún la veo a la mosca, a aquella mosca en la pared blanca. Aún la veo morir. Primero a la luz solar y luego a la luz reflejada y oscura del suelo enlosado. También se puede no escribir, olvidar a la mosca, solo mirarla. Ver cómo se debatía de un modo terrible y desconocido. Y también se puede no escribir y no mirar. Y entonces no hay muerte, no hay mosca, no hay esa crepitación espantosa y lejanísima, no hay nada. Calles de Barcelona, mil veces pateadas, con la verga ardiendo y el pelo cortado al rape. Aquella que corre veloz por las líneas de mi mano se llama destrucción, pero yo le digo niña silenciosa. No me siento seguro en las palabras, ni en el dinero, ni en los espejos. La enfermedad es estar sentado bajo el faro mirando hacia ninguna parte. El faro es negro. El mar es negro. La chaqueta del escritor también es negra. Y tú y yo en una cama, observando las paredes blancas, ayudados por la luz de la calle y por la luz de nuestros corazones fríos que se niegan un día sí y otro también. A morir. Todos nuestros representantes están ocupados. Por favor, aguarde en línea. Todos nuestros representantes están ocupados. Por favor, aguarde en línea. Todos nuestros representantes, aguarde en línea. Cuando se hacen las 12, me pongo a mirar la puerta para ver si la veo de cerca. La chica del box 16. La chica del box 16. Vos ni siquiera me ves, tus caderas van y vienen, que el bobo se me entretiene si me miras otra vez. Chica del box 16. La chica del box 16. ¿En qué puedo ayudarlo? Se le interrumpió ese. servicio, me falta de pago, es sencillo. ¿Por qué no me espera en línea? Déjeme ver a mi niña. Con su uniforme turquesa, la belleza de la empresa, la chica del Box 16. Una voz de mujer dice que ama una sombra que tal vez es la tuya. La belleza de la empresa. A veces escuchando la lluvia, o besándonos, o haciendo muecas delante del espejo. Ay, no me dejes colgado. Por favor. Chica del Box 16. En la sala de lecturas del infierno, con los hombres concretos y con los hombres subjetivos y con los hombres buscados por la ley. Nada quedará de nuestros corazones. Una muchacha camina por la vereda del pueblo hacia el taller o el supermercado o hacia el Box 16. Está preparándose para la soledad. Cae fiebre como nieve, nieve de ojos verdes. Dos cuerpos dentro de un saco de dormir, como si una crisálida se masturbara. Una mañana fría de primavera, cerca del mar. Y sueño con un fin de semana lleno de policías muertos y automóviles quemándose en la playa. Todos nuestros representantes están ocupados. Por favor, aguarde en línea. Todos nuestros representantes están ocupados. Por favor, aguarde en línea. Todos nuestros representantes aguarden en línea. Cuando se hacen las 12, me pongo a mirar. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas. Frágil y cursi. La nieve en la hierba. Un Robinson en una isla desierta. Nuestra amiga Cecilia canta y cuenta. El libreto lo pones tú. El lunes 23 de marzo a las 10:30 en el bar musical Rick. Ya sabes, en la calle Santa Teresa, en el número 1. Cecilia canta y cuenta. Será el licor. Serán las luces de esta habitación. Será que suena mal Kimun, pero esta noche moriría por vos. Será el champán. Qué desastre, chicos. Amaral no lo sabe, pero qué desastre es eso de tener solo una edad determinada. A uno le gustaría tener al mismo tiempo varias edades, saberlo y poderlo contar. de cuántos años tienes, uno podría contestar 55 y 14 y 32. ¿Y tú? Pues yo 27 o 32. Deliro y te espero en casa. Moriría por vos. No me quite pa', tienes que olvidar, se podrá olvidar, si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido, tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos. Con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite paz, no me quite paz, no me dejes más. Yo te ofreceré. Muchos de los fragmentos que han sonado en este programa son, como habréis adivinado, de Roberto Bolaño, casi todos de la Universidad Desconocida. El autorretrato ha sido de Jorge Eduardo Eielson. Las entradas al Diccionario del Diablo, ya lo sabéis, de Ambrose Bierce. La muerte de la mosca nos la ha traído Marguerite Duras. Y habéis oído también en este programa antipoemas de otro chileno glorioso, el gran Nicanor, el que llenó las paredes de Santiago de Chile de pintadas que pedían un hígado para Bolaño y al que prometemos seguir trayendo aquí algún otro día. Murió de amor. Porque no pudo conocerte, pero no me dejes. Aquí, en el limbo, la mitad de nuestro cuerpo sonríe y la otra mitad se llena de tristeza. Y no sabemos si es el corazón, el saxofón, el sexo o la cabeza lo que decide nuestra sonrisa o nuestra tristeza. Y no lo queremos saber. Simplemente sollozamos mientras sonreímos y sonreímos mientras sollozamos. Nuestro próximo programa versará sobre las cosas que no existen, sobre las inexistencias. Pero Cecilia canta y cuenta el lunes a las 10:30 en el bar musical Rick, en la calle Santa Teresa. No me quite paz, no te vaya más. Y ya sabéis que aquí en el limbo todo es manzana. Y que nada es banana si no nos da la gana. No me quite pa', no me des más. No me quite pa', je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus parler. Je me cacha. Y algunos días compartimos con los sapos el amor a la lluvia. Y con las arañas, las ganas de hacer castillos de saliva. Y nuestra compañía perfecta para los paseos, como ya sabéis, son las tortugas, aunque todavía no han llegado. Sí, chicos, sí. Cecilia canta y cuenta. La voz susurrante de Fernando, la voz viril y aterciopelada de Jorge Larousse y la voz más hermosa que ha sonado esta mañana de Ruth. Que quizás lo que la ha traído hasta el limbo ha sido el no comprender nuestro famoso consejo, aquel, el de la mosca. El de la mosca que no quiere ser atrapada, para mayor seguridad, se posa, como sabéis, sobre el mismísimo matamoscas. Y hay que ser capaces de matar dos adoquines con una sola mosca. Como tenemos al poeta, al filósofo y al paseante. Vuestros ruegos, vuestras peticiones o vuestros comentarios, recordad, desde el limbo @gmail.com. Desde el limbo @gmail.com. Nuestro próximo programa, el martes que viene, a la misma hora, estará dedicado a los detectives salvajes y a Roberto Bolaño. Y aunque no lo podemos asegurar, nuestra esperanza es poder contar con alguna invitados. Estamos intentando localizar al mismísimo Bolaño, pero los expertos dicen que no es fácil. Aquí comença Onda Libre. Aquí comença una setmana més aquest, el vostre programa a Contrabanda FM 91.4. Comencem donant les dades quan ja són les 12 i un minutet d'aquest dia 15 de març assolejat. Aquest programa Onda Libre s'emet tots els diumenges en directe de 12 a 2 quarts de 2 i té una remissió els dimarts a partir de la 1 del migdia. Les formes de contacte amb el programa són per ordre invers, davant del darrere o dels costats, com vulgueu, és el número de telèfon 93317-7366, 93317-7366, per atrevir-vos a trucar en directe a l'estudi. Per mails al llarg de la setmana, que alguns dels nostres oients així ho fan i ens congratula moltíssim que ho utilitzin, teniu un mail que, per cert, el canviarem dintre de poquet, però mentrestant utilitzarem aquest, que és ondalibre1917@yahoo.es. 1917 en números, ondalibre1917@yahoo.es. Més cosetes. També podeu posar-vos en contacte amb el programa a través del seu blog www.espaialliberat.blogspot.com, on no només hi podreu deixar els comentaris a les entrades que anem fent a aquell blog, sinó recuperar programes antics que us interessin a partir de que l'hagueu escoltat en el seu moment, o bé que llegiu les ressenyes dels continguts d'aquell programa i us el descarregueu al vostre ordinador per escoltar-los quan vulgueu i com vulgueu. www.espaialliberat.blogspot.com. Les dades de la ràdio ja les hem dit al principi del programa. Aquesta ràdio, Contrabanda FM, ràdio lliure i autogestionada, pel que té de no acceptar condicionants comercials a través de la publicitat i la propaganda, s'emet per tota l'àrea metropolitana de Barcelona i per tots aquells que ens vulgueu escoltar fora de la mateixa o que no tingueu més altre remei que escoltar-nos fora de Barcelona, perquè esteu fora de la gran urbe, doncs podeu fer-ho a través d'internet, a través de la plana web de la ràdio, www.contrabanda.org. Si la consulteu, allà podreu trobar l'enllaç a l'emissió per internet, www.contrabanda.org, aquesta ràdio que ja és major d'edat i compleix 18 anyets. I bé, anem amb una cançoneta per calentar motors i després expliquem els continguts del dia d'avui. Ha començat Onda Libre. Thank you. somos quien somos. Onda Libre s'emet en directe tots els diumenges a partir de les 12 del migdia al 91.4 de l'FM de Barcelona, a Ràdio Contrabanda. Ràdio lliure i autogestionada. Per poder participar en directe, truqueu al 93 317 7366. Y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. Somos bárbaros sencillos, somos la muerte, lo ibero, que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que sé. Com hem dit abans de la pausa musical, anem a explicar els continguts del programa d'avui. Començarem amb un tall de veu d'uns 30 minutets que li van fer a dos militants del SANT, del Partit Socialista d'Alliberament Nacional, perquè vinguessin a explicar-nos els estudis de